y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Esto en Hechos 20, versículo 4. El tercer nombre, el mismo Gallo, es uno de en Corinto. Parece que fue uno de los pocos bautizados por Pablo. En 1 Corintios 1, 14, dice: Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Bien, vean lo que dice. El texto que yo leí está en 1 Corintios 1, 14. Escuchen esto. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Así que tenemos aquí a este también. Bueno, el destinatario de esta carta, ya sabemos quién era. No sabemos mucho de él, excepto lo que está escrito, y no vamos a imaginar ninguna otra cosa. Pero sí vamos a detenernos en lo que se dice acerca del deseo de Juan para que Gallo prospere, y está contento que prospera. La primera vez que yo escuché una referencia a la prosperidad, como que Dios tiene la obligación de prosperarnos, fue cuando hace muchos años un pastor me visitó y él vio la casa y llegamos a la casa y yo le traje no sé de dónde y dijo: qué bien, me alegro mucho que prosperes, la Biblia quiere, la palabra de Dios quiere que prosperemos. A mí me llamó la atención porque yo nunca había escuchado eso, pero esto es una, ahora es un tema muy, muy en boga. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice el versículo 2, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La idea ahora es que Dios quiere que todos los cristianos sean ricos, así que, hermanos, si usted no es rico, mal cristiano. Prósperos, sanos, y naturalmente que tengan autoridad y eso, y que no sean solamente un subalterno en el trabajo, que todos sean jefes, caciques, no hay indios. Esa es la idea ahora. Es la idea y está muy arraigada. Si no prosperas, es porque no eres buen cristiano y no supiste interpretar lo que es la fe. Este versículo sirve para toda una gama de doctrinas. Claro, salen con algunos otros por allí, pero este es clave. Yo deseo que tú seas prosperado. Ahora, ¿quién desea prosperidad a quién? Juan desea que Gallo prospere. Aquí nos dice, Dios desea, Juan desea. Y si Dios es el que prospera, Juan no prospera a nadie. O sea, no hace que Gallo prospere. Si Dios quiere, él va a prosperar. Y esto ha llevado tan lejos a muchos intérpretes que dicen que en realidad el Señor no era pobre. Bueno, por un lado no era pobre. Él creó todo el universo. Él es dueño de todo. Pero cuando Él vino, dejando toda su riqueza, toda su grandeza y todos los honores y la gloria que Él recibía de ángeles y demás seres angélicos, allí con todos sus grados, Él dejó todo esto y Él nada tuvo. Para poder entender la riqueza o la declaración de bienes de nuestro Señor, vamos a tomar unos cuantos versículos. En Lucas 9, 57 y 58, Él no ofrecía hoteles de 5 estrellas, ni viajes en primera clase, o por lo menos en la clase de ejecutivo, en los aviones, que le dan tanta comida y tan rica que usted sale con 1 kilo menos y aumenta 2 o 3 más. En Lucas dice así, 9, versículos 57 y 58. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si ustedes alguna vez tuvieron que hospedarse en un lujoso, buen hotel, yo rara vez pude hacer eso, solamente cuando la línea aérea pagaba o alguien que tenía dinero pagaba, si no yo iba a uno barato. Pero aún los baratos son buenos. Si hace calor, hay aire acondicionado, si hace frío, hay calefacción, hay todo. Hay buenos restaurantes, se come, es económico, a veces está incluido en el paquete y todo esto. Yo recuerdo que una vez me quedé en el aeropuerto de San Pablo y naturalmente la culpa era de la línea aérea, que era brasileña, Varig, y ellos a toda costa querían que yo continuara vuelo a Asunción con ellos, pero sabían que yo quería llegar el mismo día. Entonces me ofrecieron y dijeron, bueno, tú decide, ellos saben cómo hablar. Una chica que estaba allá dice, bueno, yo te dejo, tú piensa, o esperas hasta las 10 de la noche, y era las 9 de la mañana o 10, te quedas acá y viajas por tal o cual línea, o mañana viajas con nosotros. Te damos hotel, te damos todo. Y yo pensé, me quedo. Y cuando volvió, hay que ver cómo tratan ellos a su pasajero. Salimos afuera del aeropuerto y allí estaba un tipo van que llaman, o sea, un minibus. En este vas a ir, me dice ella. Después de recorrer todo, porque había que hacer aduana, había que hacer muchas cosas. Me confiscaron mi pasaporte, mi pasaje y todas esas cosas. Y dijeron, en tal parte mañana tienes que venir a recogerlo. Porque naturalmente yo no tenía derecho de quedarme allí porque no tenía siquiera visa para quedar allí. Bueno, entonces, y después ella pensó y dijo, no, ese tipo debe ser importante, déjalo. Yo creo, yo no sé por qué, dice, vamos a esperar otro que viene. Y vino un ómnibus mucho más grande, mucho más lujoso, solo para llevar a mí. Y fuimos al hotel, la atención, y me dice, ¿puedes hacer una llamada de larga distancia? Yo quiero dos. Bueno, está bien, puedes hacer dos, por cuenta nuestra. Y después iban a ofrecer, por supuesto, la comida es gratis. Fui y cené, digo, voy a cenar, ya que es gratis. No quiero comer mucho, pero voy a probar. Al día siguiente había que probar el desayuno también. ¿Qué te parece, Ramón? Buena idea. Bueno, yo fui. Y después cuando salía yo le pregunté al que me estaba haciendo ya la salida. ¿Cuánto cuesta? No, dice, tú no debes nada. No, yo sé que yo no debo nada, pero yo quiero saber quién paga, cuánto cuesta. Yo no me acuerdo bien, pero eran como $70. Son 400 y tantos guaraníes, 1,000 de guaraníes. Bueno, en realidad no era mucho por ser en Brasil. Era muy poco comparando con otros lugares. Pero la idea que tiene la gente de que Jesús era rico y él podía enriquecer a cualquiera, pero él no lo hizo. Los truqueros hoy pretenden ofrecer riqueza bajo ciertas condiciones, siempre y cuando usted, y después vamos a ver un poquitito más esto, ponga de su parte. Es interesante la idea de los que predican la prosperidad material. Ellos, por ejemplo, parten de un principio lógico, y es este. Tú vas a cosechar si siembras. Ahora, la siembra es entregar a ellos los dólares que puedas. Y cuanto más das, más recibirás. Cuanto más siembras, mayor será la cosecha, lógico. Con una diferencia muy grande, y es esta, que cuando yo siembro, la semilla germina y crece y hay cosecha. Pero cuando yo doy a uno de estos embusteros, ese dinero nunca se me vuelve. Pero ellos dicen, 400% vas a ganar. Eso es mucho. Usted da 100 y recibe 400. Multiplicado varias veces. Es bueno. Hay un solo problema, que es mentira. Y todos los predicadores que predican la prosperidad material mienten. Es el evangelio de la codicia. Es el deseo de atrapar a la gente no para ofrecerles. No sería nada malo si la Biblia dijera que la persona que es cristiana va a prosperar bajo ciertas condiciones. Pero la Biblia no dice eso. Jesús, al contrario, dijo, siempre tendréis pobres con vosotros. Los hay por todas partes. Y hay que trabajar muy duro para no caer en la pobreza total. En Mateo 17, 24 al 27 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. En el primer texto que nosotros, esto está en Mateo 17, 24 al 27, en el primer texto que leímos, Jesús dice que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, yo no tengo ni dónde reclinar mi cabeza. Ahora hay que pagar impuesto. Él tampoco tenía. ¿Y sabe usted cuánto es un estatero? Es el equivalente a 4 dracmas, unos 16 centavos de dólar. Ni eso tenía. Qué rico que era, ¿no? Cualquiera de ustedes que tiene un poco de guaraní, ese es más que 16 centavos de dólar. Jesús necesitaba una moneda y no la tenía para ilustrar una lección. Tenía que pedirla prestado. Él en realidad nada llevaba consigo. Bueno, alguien dirá, bueno, pero multiplicaba panes y peces y todo, pero no para vender y hacer sus emporios de quién sabe de cuántos lujos. Era para alimentar a los hambrientos. Veamos, Mateo 22, 15 al 22 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Esos son los aduladores. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ahora, el punto aquí es, no tenía ni siquiera un denario para ilustrar. Tuvo que pedir prestado. Alguien, cualquiera tenía, menos él. Esta era su riqueza. Esto es lo que la Biblia dice. Note lo que dice en Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, o sea, esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Recuerden bien, aquí no se habla de ser cristiano, sino de seguirle a él y trabajar en la causa del Evangelio, predicar la palabra, enseñar, etcétera. No puede ser. Yo he pensado mucho en este texto, porque aquí dice cosas que raro es que alguien enseñe hoy. Hoy vivimos los días de culto a la familia, porque se acabó el culto familiar. ¿Ven la diferencia? Culto familiar es cuando se reúnen la familia, leen un trozo de la Biblia, tal vez el papá da una explicación, alguien de la familia tiene un momento de oración, y es rutina eso, cada día lo hace. Está bien, culto familiar. Culto a la familia es adorar a la familia. Mi familia aquí, y eso es lo mejor. Y parece, suena muy bien. ¿Qué clase de persona es esa que como quien no quiere a la familia. Pero Jesús dice aborrecer a papá, mamá, esposa, hijos, etcétera. Eso suena duro, ¿verdad? La idea no es odiar o aborrecer literalmente como nosotros entendemos. Lo que Él está diciendo, si para ti es más importante tu cónyuge, o sea, tu esposa, porque habla el varón, tu papá, tu mamá, tus hijos, que la causa mía, quédate con ellos. Quédate con ellos, cuídalos. Con el tiempo, en lugar de rendirme culto a mí en un servicio totalmente dedicado, tú estarás rindiendo culto a tu familia, porque ellos valen más. Con eso no estoy diciendo que la familia tiene que ser descuidada, pero a veces yo me pregunto y digo, aquellos 12 que siguieron a Jesús, o por lo menos 11 de ellos, ¿no tenían familias? Bien sabemos que Pedro tenía esposa y seguramente hijos, porque tenía suegra. Pero de los demás no se dice nada. ¿Cómo es que ellos sobrevivieron? Bueno, la Biblia no da detalles, los evangelios no dan seguramente muchos datos que no son importantes para lo que el Espíritu Santo inspiró que se escribiera, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. Pero es muy probable que ellos podían periódicamente ir y estar con su familia y llevarles lo necesario. Nunca les faltó. Ellos mismos dieron testimonio. Cuando una vez el Señor les preguntó si le faltó algo cuando Él los envió sin nada, dijeron que no. De alguna manera el Señor hizo que ya sea familias vecinas les ayudaran a la esposa e hijos de los apóstoles, o el Señor enviaba a ellos no con las manos vacías cuando iban a su casa. Yo no sé, la Biblia no dice esto. Pero el Señor es muy fuerte aquí cuando habla acerca de Él, bajo qué condiciones seguirle. Grandes multitudes iban en pos de Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, no aborrece. Muchos de los que venían en pos de Él querían dedicar su vida para lo que estaban haciendo los 12. Pero Él dijo, aquí están las condiciones, están dispuestos. Naturalmente que no. En cuanto a comodidades materiales, Jesús dijo que, como ya dije, las zorras, las cuales tienen sus cuevas, y las aves que vuelan, las cuales tienen sus nidos, en realidad tienen mucho más que Él. Así que Él no ocultaba nada, no les ofrezco ninguna comodidad, quieren venir, vengan. Para ilustrar, como dije, una lección, tuvo que pedir una moneda prestada. Para pagar unos centavos de impuesto, tuvo que mandar a hacer, y hizo un milagro para sacar un pez y del pez sacar lo necesario. ¿Cómo ocurrió esto? Fue un milagro. Para tomar un poco de agua cuando tuvo sed, cuando Él es dueño de todo el universo y de todas las aguas, de todas las vertientes, Él lo creó todo, una sencilla mujer tenía que darle agua. Para celebrar la Pascua con los suyos y la cena conmemorativa, Él pidió prestado un aposento alto, es decir, una habitación donde se reunía. No tenía su propio lugar para hacerlo. Para ser crucificado, le fue prestada una cruz que correspondía a Barrabás. Para su sepultura, se le prestó también la tumba que pertenecía a José de Arimatea y su esposa. Él no tenía nada. Aunque Él era, digo, dueño no solamente de todos los palacios del planeta, sino del mismo planeta, de todo el oro y la plata y todo cuanto existe en el mundo. Ha sido siempre de Él, es de Él. Cuán arrogantes y hasta blasfemos, diría yo, son aquellos supuestos predicadores hoy quienes insisten en las riquezas materiales que Él tenía. ¿Sabe usted cómo se describe en la Biblia a los verdaderos seguidores de Él? Aquellos que están en la lista, los primeros, en los ojos de Dios. Búsquenlos en Hebreos 11, 35 al 40. Dice así, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Estos predicadores de hoy no son dignos del mundo. De estos el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué veían ellos que hacían, vivían esta vida? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido mientras estaban aquí en la tierra. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, Dios quería que fuéramos perfeccionados, ellos y nosotros recibiéramos la recompensa juntos. Pero qué vida la de los auténticos hombres de Dios. Ahora, ¿qué significa lo que dice Juan en el versículo 2? Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, significa exactamente lo que dice. Cuando usted escribe una carta a algún familiar o amigo, le dice en parte, espero que estés bien, bien de salud, y que te vaya bien en tu trabajo, y sigas avanzando, tanto en lo espiritual como en lo material. Más o menos eso decimos en la carta cuando escribimos a alguien. Significa, digamos, todo esto que usted le está diciendo que él o ella, según el caso, es un principio o él para que corresponde para los príncipes y princesas, porque ahora somos príncipes, porque David es el rey y nosotros ya somos príncipes y las damas son princesas, y que no tiene por qué vivir una vida de constante lucha para ganarse el pan diario, como deben hacerlo otros que no son cristianos. Pero tú eres hijo del rey, así que si eres hijo del rey, eres príncipe. Y no importa cuán feo seas o viejo, igual eres príncipe. Esta es la idea de mucha gente hoy. Esto significa que usted debe renunciar a un vehículo que se está deshaciendo. Yo siempre me río del vehículo que trae Nelson acá. Espero que el papá no se enoje, porque creo que el papá es el dueño. Le dije el otro día, lo único que hace feo este lugar es ese auto, guárdalo por ahí en algún otro. Y él dice, sí, lo que es la envidia, dice. No, ahora, si él entendiera lo que dicen los nuevos predicadores, muchacho, maneja un BMW o un Rolls Royce. Apenas el Rolls Royce solamente cuesta $250,000. Eso no es gran cosa. Y como usted es príncipe y la dama es princesa, no va a andar en cualquier otro vehículo que sea menos que esto, por lo menos esto. ¿Sabe usted por qué el apóstol Juan estuvo tan contento con la prosperidad del hermano Gallo? Busque la respuesta en los versículos 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales dan o han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Bien? Esa es la única razón. Aquí está clara. Si usted quiere saber por qué el apóstol Juan estuvo tan contento con la prosperidad, es porque prosperando, él tenía que dar a los muchos que necesitaban. Así de sencillo. Ahora vamos a hablar un poco de Mr. Diótrefes, el televangelista antiguo. Está en los versículos 9 y 10. Estamos avanzando rápidamente en esta breve epístola de Juan. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Bien caraíguazú era. Solo se postuló. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mister hermanito Diótrefes, ¿a cuántos les gustaría? Tal vez hay alguno acá, pero todavía no se hizo ver, ni oír. Bueno, el significado de Diótrefes ¿saben cuál es? No le va a gustar. Alimentado por Zeus, con Z, del griego. Era un dios griego, que los romanos lo llamaban Júpiter. Ahí tiene. Calza perfectamente bien. Diótrefes, alimentado por Zeus. Así que era totalmente pagano, seguro. Diótrefes, por supuesto, se hizo enemigo de Juan, y seguramente lo era también de Gallo, porque Gallo era muy fiel a la palabra, según Juan dice. Su problema era el afán de poder manipular a la iglesia a su entero antojo y en beneficio propio, sin importar a qué precio. De ahí que no podía ser buen amigo de Juan, porque quería ser el dueño de la iglesia. Bueno, por eso Juan le dice al hermano Gallo que cuando él, esto es Juan, llegara a esa iglesia, descubrirá ante la congregación a este personaje, porque nadie sabía, ya que él se impuso de tal manera que parecía verdadero líder, y era un guerrillero. Su arrogancia, sus herejías, sus pretensiones como que era el único capaz de dirigir la iglesia. Bueno, Juan dice, esperen, yo voy a ir allá. Y yo voy a hablar en la iglesia y voy a decir públicamente quién es Diótrefes. Y ustedes por fin sabrán quién es él. Bueno, esperemos que Juan haya ido allá. Le haya quitado la máscara a este mascarita y lo haya expuesto públicamente. Es necesario. ¿Y quién era Demetrio, que también se menciona allí? Bueno, en los versículos 11 y 12. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Todo lo opuesto de Diótrefes. Así que, alguna dama aquí que espera tener un bebé varón, no lo llame Diótrefes, mejor Demetrio. O José, mejor todavía. En el versículo 11, Juan le dice a Gallo que no imite lo malo. ¿No estaría hablando no imites a Diótrefes? Porque lo opuesto a lo malo es Demetrio. Lo opuesto a lo bueno es Diótrefes. Así que ya saben, algún día si alguien dice el hermano diotrefista, ya van a saber de qué se trata. Y si dicen demetrista, demetriotista o algo así, yo estoy inventando la palabra, así que no me sale bien. En el versículo 12, Juan le dice que todos dan buen testimonio de Demetrio, como diciendo, evita a Diótrefes, pero imita a Demetrio. Hasta rima, ¿no? Evita e imita. A uno evitar y al otro imitar. Demetrio tenía dos cualidades inapreciables: su comportamiento como cristiano y su convicción. en la sana doctrina, cuando dice, todos dan buen testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. ¿Quién es la verdad? Jesucristo mismo. Allá en Juan 14:6, Él dice, yo soy el camino y la verdad. Entonces Jesús mismo daba testimonio, por decirlo así, y no se puede desprender la verdad, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de uno, estamos hablando del otro. Es como decir, nadie habla mal de su conducta, pero también cuando Él habla de la palabra de Dios, la verdad es todo lo que hay en sus labios. Jesucristo es el centro de su vida. Perdone que le voy a dar un ejemplo de mi propia familia, pero mi esposa antes de partir, ella sabía que ya se acercaba el día y una cosa dijo, por favor no hablen de mí en el sepelio, hablen de Jesús. Ese era su sueño. Y yo creo que este debe ser el deseo de cada cristiano, sobre todo nosotros los que estamos al frente de la obra. No estoy hablando solo de pastores, estoy hablando de los que enseñan a chicos, los que visitan a las familias, los que les imparten la enseñanza bíblica. Para ellos es esto muy significativo. Y a veces una persona, sin darse cuenta, piensa que vale más de lo que vale realmente, y no es cierto. Luego, la despedida de Juan, fíjense ustedes, usted dirá, bueno, qué bueno, también nosotros nos despedimos ya. Bueno, desde el versículo 13 al 15, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero decírtelas con tinta y pluma. No quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Esto, versículos 13 al 15. Por lo visto tenía planes para visitar a Gallo y también de paso a la iglesia, porque seguramente que Gallo era parte de la iglesia. Tenía que enfrentarse con el ambicioso Diótrefes, lo que haría, y es muy llamativo que Juan no dice que los hermanos te saludan, también le dice que de parte, por ejemplo, de los amigos, Gallo salude a los amigos en su círculo. ¿Eran ellos cristianos? Yo creo que sí. No todos los cristianos son amigos. Hay cristianos. ¿Ustedes saben que entre los esposos hay cónyuges que no son amigos el uno del otro? El esposo no es amigo de la esposa ni la esposa del esposo. Pero el esposo tiene otros amigos y amigas sin problema, pero no puede ser amigo de la esposa. Es decir, es un nivel más alto. Por eso yo creo que se trata de hermanos y no de simplemente, como nosotros entendemos de amigo, alguien que no es hermano. Ahora, ustedes recuerdan lo que Jesús dijo en cuanto a los amigos, ¿no? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto está en Juan 15:14. Esta es la condición. Nosotros somos sus hijos por fe en Cristo, pero no somos sus amigos hasta cuando hacemos lo que Él manda. Creemos lo que es la sana doctrina, actuamos como personas que le temen y le aman. En esta breve carta, Juan se refiere a aquellos hermanos que creían y vivían como el mismo Señor mandó que se viviese. Y él deseaba realmente que ellos prosperaran. Tenemos un poco de tiempo y yo quisiera decirles algo de lo que dije muy al comienzo cuando leímos la primera parte, el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos de ustedes habrán leído, no sé, este libro de Hank Hanegraaff? Es el libro que se titula Cristianismo en Crisis. Y algunas cosas, parte de lo que él... Yo lo escuché muchas veces, lo conocí personalmente. Él tiene un programa que sale por satélite, por muchas emisoras, y recibe preguntas y contesta. Él documenta todo lo que sale, tanto es así que se graban palabras o mensajes de algunos de estos engañadores, y él hace que la gente escuche las grabaciones. una parte quisiera leerles aquí. Las enseñanzas ocultistas de Copland es uno de los amigos de Benihin y demás, están estrechamente vinculadas con las enseñanzas de los círculos de la fe de Paul Yonkishaw. Por ejemplo, un hombre que proclama y se ha comprobado que es el pastor de la iglesia más grande del mundo, la iglesia del Evangelio Completo de Yonkishaw en Corea del Sur. Ha codificado estas mismas fórmulas de fe, está hablando acerca de la fórmula de fe, que vamos a ver si tenemos algo más adelante, bajo la etiqueta de poder cuatridimensional. Este poder cuatridimensional es invento de Paul Yonkishaw, que ahora se llama David porque Dios le cambió el nombre. En su libro de excepcional venta, La Cuarta Dimensión, un libro que yo leí bien cortito, pero Ocultismo al Desnudo, él revela su aparición su separación de la teología cristiana histórica y su incursión en el mundo de lo oculto. Claro, él no dice lo oculto, pero es lo que se interpreta. Shaw está bien consciente que las religiones paganas amplían su poder. Él afirma que Dios le dijo que los budistas y los adherentes al yoga obran milagros, porque ellos, en contraposición a los cristianos, han desarrollado plenamente sus poderes cuatridimensionales. Refiriéndose a la versión budista de nómbralo y recíbalo, mucho ellos usan los predicadores, en el culto llamado Soka Gakkai, así se llama, Shaw, el predicador, dice que aunque ellos pertenezcan a Satanás, su perspicacia cuatridimensional les ha provisto de dominio sobre sus cuerpos y sus circunstancias. Repitiendo frases una y otra vez, esta gente termina creando algo y realizan milagros, dice Shaw. Pero si el diablo puede hacer estas cosas, ¿por qué no han de poder hacer mucho más los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo? ¿A quién tenemos que imitar ahora, no? ¿Qué es el pensamiento cuatridimensional? Él trata de explicar. Bueno, Shaw provee la respuesta por medio de una ilustración. El pastor Shaw, en cierta ocasión, ayudó a una mujer de 30 años de edad, la que, fíjense esto, alegadamente estuvo orando por encontrar un esposo por espacio de 10 años. A crear, Shaw le enseñó a crear, al hombre de sus sueños. Cuando Shaw le preguntó qué clase de marido ella quería, respondió, bueno, eso depende de Dios, Dios sabe todas las cosas. Shaw, el pastor, inmediatamente argumentó que Dios no contesta oraciones indefinidas, y que si ella quería conseguir un esposo, tenía que ser mucho más específico. Escuchen, solteras. Rogándole que se sentara, el pastor le dijo que se sentara a la dama, le extendió un pedazo de papel y le dijo a ella que escribiera los números de 1 a 10. Número 1, preguntó Shaw, ¿tú quieres que tu esposo sea europeo, asiático o africano? Europeo, contestó ella. Bien hecho. Número 2. ¿De qué estatura lo quieres? De 6 pies. Ahora ustedes no saben, 6 pies, yo exactamente tengo esa medida, replicó ella. Número 3. ¿Qué profesión? Maestro de escuela. En la primera versión, Esta tercera pregunta se refería a la apariencia física preferida. Número 4. ¿Aficionado a qué? Y así fue transcurriendo hasta que ella tenía las 10 características del hombre de sus sueños. Yo, el pastor, entonces le dijo que colgara el papel de su, digamos, de su, al espejo, y que frente al mismo papel y al espejo, repitiera en alta voz los 10 puntos cada mañana al despertarse. Claro, tenía que levantarse más temprano. Yo entonces declara triunfalmente que esta muchacha soltera en un breve periodo de tiempo encontró al marido que anhelaba. Funcionó, por lo menos, es lo que dice, ¿no? Yo sumarizó esta ley de incubación, no lo llama así, ley de incubación. ¿Cómo sigue? Primero, hazte una meta bien clara. Entonces, dibuja un cuadro mental que sea vívido y gráfico y visualiza el éxito. Rápido. Visualiza millones, cientos de millones de guaraníes, por supuesto. Entonces, incuba, como la gallina que se sienta sobre los huevos para que salgan pollitos, esa meta hasta su realización, trayéndola finalmente a su existencia mediante el poder creativo de la palabra. Esta, ¿ustedes saben de dónde viene esta cuestión del poder creativo de la palabra? Va así. Ellos dicen, el Señor Jesús nos dio el Espíritu Santo. Quiere decir que Él mora en nuestro corazón. Entonces, yo en cierto modo soy el mismo Señor. Por lo tanto, si el Señor Jesús es Dios, yo soy Dios. Así va, poco a poco. Al final de cuentas, ¿quién es el creador de todas las cosas? ¿Quién creó el universo? Bueno, ¿saben lo que dice allá en el Evangelio de Juan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en Génesis. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Más adelante dice, versículo 14 de Juan 1, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, si yo soy Jesús, yo puedo crear el poder creativo. Entonces, para crear, vayan de nuevo a Génesis 1 y van a ver que, y dijo Dios, sea la luz, se hizo. La palabra dijo, y Juan dice Verbo, que es palabra. Entonces, yo tengo el poder de la palabra. Entonces, yo puedo crear mi propio mundo, mi propio cielo, mi propia riqueza, siempre y cuando lo diga con fe. Esta enseñanza, uno dice, es un poco complicada, pero no es. Es satánica de A hasta Z. Es donde Dios es desplazado al nivel del hombre y el hombre elevado al nivel de Dios. Tú no puedes elevarte al nivel de Dios sin desplazar antes a Dios a esa bajeza. Ahora, usted dirá, bueno, eso debe ser algo nuevo. No. Isaías escribió su libro más o menos 700 años antes de Cristo. Y permítame hacerle ver que ya hubo alguien en el capítulo 14 que intentó esto, pero pobrecito, no terminó bien. Cuando ustedes leen en Isaías capítulo 14, aquí se habla definitivamente, aunque se habla del rey de Babilonia, pero el rey de Babilonia es solamente la figura de quien se está hablando, que está detrás del rey de Babilonia, este es Satanás. Escuchen lo que dice desde el versículo 10. Del capítulo 14 de Isaías. Dice así, todos los reyes de las naciones, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Exactamente, Satanás quería destronar a Dios y ser él Dios. Versículo 15. Mas tú, aquí está el final de este intento, mas tú derribado eres hasta el Seol, es decir, al lugar de los muertos, a los lados del abismo, en vez de norte arriba, que siempre indica arriba. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto? Y escuchen, va a ser mucho más desértico el mundo cuando la iglesia se vaya. ¿Que asoló las ciudades? ¿Que a sus presos nunca abrió la cárcel? Estas preguntas son respuestas en realidad. Ese es él, era él. Pero permítanme leerle otra sección breve de este libro de Hank Hanegraaff, bajo el título La tonada del punto de contacto. Oral Roberts, en cierta ocasión, se refirió al punto de contacto como el gran descubrimiento que jamás hubiera hecho. Y bien que le salió, junto a su estrategia de la semilla de fe. Roberts ha usado la estrategia del punto de contacto con más éxito en la recaudación de fondos que lo que hubiera podido soñar un tipo como Tetzel. Ahora, Tetzel era el que vendía las indulgencias cuando a raíz de eso se produjo la reforma cristiana. Tetzel era un alemán que decía que cuando le dan dinero para que alguien salga del purgatorio y vaya al cielo, cuando la moneda cae en la alcancía y hace ¡ping!, el alma se va al cielo. Y cuanto más daban, más rápidamente y mejores posibilidades tenían. Ese era Tetzel. Solamente les aviso por si alguno no recuerda. Dice Robert, luego Tilton, quien describe el punto de contacto como un eslabón de fe que le une con sus seguidores, ha construido un imperio financiero basado en esta táctica. Y luego más adelante dice, en envíos por correo uno tras otro, él reclama que el Espíritu Santo, miren qué atrevido, le guía en la conducción de este método. En una carta enviada a sus simpatizantes, Tilton dice que Dios le instruyó para que les enviara un retazo de tela verde para orar como el punto de contacto. Este retazo que venía en el sobre por correo era el punto de contacto. Él entonces comparte estas instrucciones. Ahora, ¿qué tenía que hacer el que recibía el trapito verde? Toma el retazo de tela, agárralo con tu mano derecha y ora para que fluya el poder para crear riqueza. ¿Ven qué fácil? Hermano, ¿por qué andan pobres? Completa la forma power to create wealth, poder para crear riqueza. Envía la mayor cantidad de dinero que puedas. Aquí está el truco. Siembra lo mejor de tus semillas. Y lo mejor es la mayor cantidad. No le vas a mandar 10,000 guaraníes, es un millón mínimo. Tilton incita a sus lectores a enviar de sus propias necesidades. Y ellos son los que han levantado imperios. Este es el evangelio que se predica ahora en muchos lugares. Todas aquellas personas que están virtualmente todos. Quizás hay alguien que yo no conozco, pero es difícil que alguien esté, por ejemplo, en televisión, sobre todo en Estados Unidos. y que pueda permanecer allí por mucho tiempo, por lo caro que es. ¿Y cómo ellos lo hacen? Porque estas cosas, estas supersticiones, son el bocado del momento. La gente cree esto. Por eso hay tanta gente que se postra ante imágenes, un pedazo de madera, lo que fuera, uno diría, pero el sentido común le dice que es absurdo hacerlo, pero la gente lo hace. Y permítanme terminar con esto en cuanto a esta cuestión de ídolos. Yo por años pensaba que, y hasta me basaba en la Biblia, cuando Pablo dice un ídolo nada es, y es verdad. Él se refiere al ídolo hecho, sea, no importa que tenga qué rostro, lo que fuera, pero un ídolo, y no importa de qué material. Pero haciendo un estudio cuidadoso, el hecho que esto atraiga a tanta gente, y tanta gente esté detrás del manto de Turín, por ejemplo, o de cualquier cosa, cualquier objeto, detrás de esto, no en eso mismo, detrás de esto, hay un poder satánico tan poderoso y tan cautivador que hace que jóvenes y mayores vayan detrás de eso. ¿Ustedes vieron alguna vez alguna foto, o quizás en televisión, salen los diarios y todo, el rostro de la gente que dice que están viendo un milagro, que están viendo la aparición de, por ejemplo, de María, o los que están escuchando allá en la plaza de San Pedro al Papa, y están, algunos están llorando, otros están... ¿Qué pasa con esa gente? ¿Ustedes creen que es un show? Eso no es puro show. Eso es realmente la manifestación satánica. Satanás está detrás del asunto y mueve a la persona en esa dirección. Por eso esa actitud de ver algo sobrenatural, de expectativa, algo bueno que le conmueve, es real. Lo que no es real es que Dios se manifiesta por ese camino. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, dice allá en Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por medio de Cristo. Eso nos basta. Y debe bastarnos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Pedimos la guardes en nuestro corazón y permitas que nosotros no nos olvidemos al salir de aquí. Danos la memoria para recordar aquello que es para nuestro propio caso, nuestra propia vida, nuestros hogares, nuestros días. Ayúdanos a entender cuál debe ser nuestra actitud ante tanta amenaza contra la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.